heridas hasta en el paladar. Y ahora huyo como gato escalado del agua fría. Si me arrastro algunas noches por las barras de media ciudad y me da por enseñar mis cicatrices, si se acerca una tía, es porque ya no tengo solución y sé que me voy a morir así. Es porque tengo alma de rock and roll. Si la edad se me echó encima como una carga de adoquín y me cuesta superar las resacas un poco más cada día, música es lo único que ahora me empuja a seguir. Me da sudas si al pasar los 40 no madure todavía. Es porque ya no tengo solución y sé que me voy a morir así. Es porque demasiado tarde para joven perder y ser una estrella eterna, por aquí me quedo.